Enterrado y olvidado, sigo estando aquí, pero mejorado. Eres mi dulce bombón, la medicina justa para el amor. ¿Qué te importan los detalles? Solo que te ame de amor. Eres mi dulce bombón, la medicina justa para el amor. Solo quieres que te ame, solo quiero darte mi amor. Pisado, enterrado y olvidado, sigo estando aquí, pero mejorado. Cuando no tenía rumbo, llegaste como un sueño a rescatarme de este mundo. Me sacaste del desierto, me diste fe cuando todo era incierto. Me subí en tu sala, respiré profundo y comprendí de a poco que yo estaba vivo. Vivo, algo pasado, pisado, enterrado y olvidado. Sigo estando aquí, pero mejorado. Eres mi dulce bombón, la medicina justa para el amor. No te importan los detalles, solo que te ame mi amor. Eres mi dulce bombón, la medicina justa para el amor. Solo quieres que te ame, solo quiero darte mi amor. Enterrado y olvidado, sigo estando aquí, pero mejorado.